Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? No tengo ni idea. Con Alex Castellano. ¿Qué tal, amigos oyentes? Bienvenidos a la radio, bienvenidos a Paradigma Radio. Desde el estudio Félix Ortega estamos deseosos de poder acompañarles una mañana de sábado más. Espero que usted pueda acompañarnos, pueda estar con nosotros. Que es muy importante que esté con nosotros, ¿eh? Si no, siempre queda la duda. ¿Hay alguien ahí? ¿Eh? ¿Hay algún por ahí? ¿Por Cataluña, por Onsigui? ¿Eh? ¿Hay alguien por ahí? Pues sí, supongo que sí. Y por Barcelona, por Madrid, por Segovia. Hoy estaremos por Segovia también. Por lo tanto, gracias a las nuevas tecnologías podemos estar en cualquier lugar y esperemos que donde usted se encuentre tenga la disposición a sentarse con nosotros y acompañarnos hasta la una del mediodía. JJ es la producción del programa. Esperemos que le guste, ¿eh? Tenemos muchas cosas interesantes que compartir con todos ustedes. Por favor, quédense, no se vayan. ¿Sabes que cuando venimos aquí a la radio, escuchamos todas las informaciones que hay para ver de qué, cómo está el mundo? Y el mundo está complicadísimo, ¿verdad? Ahí nacen muchas emociones que a veces no controlamos y botamos por la boca muchas palabras que a lo mejor no son las más adecuadas, pero al ver tanta injusticia de lo que está ocurriendo en el mundo en general, pues nos sentamos aquí a pensar qué podemos hacer. Y ahí mi amigo que está al lado dice, pues, siento impotencia. Y creo que todos necesitamos tener la paciencia de pensar que esto ojalá dure muy poco. Por mucho que podamos hacer, quienes mandan, quienes gobiernan el mundo, les gobierna los intereses económicos, el dinero, y no los sentimientos humanos que podemos tener 8.000 millones de personas que habitamos este mundo. Nos embarga cierta tristeza, es verdad, pero tenemos la ilusión de que ojalá esto dure muy poquito y que no avance esta rabia y esta violencia y estas guerras injustas por todo el mundo y sobre todo por nuestra Europa. Esperemos que acabe pronto, sería los mejores deseos que podamos tener para que esto se pare. Espero que sí. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos el programa, ¿sí? Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Sabe que cada mañana aquí reflexionamos un poco, o mucho, no sé cuánto,

hablando de noticias, nos vamos a la calle a ver la organización que se ha hecho para una manifestación esta mañana. Y vamos a hablar con uno de sus organizadores, un representante de Comisiones Obreras, José Antonio López. Buenos días. Buenos días, Alex. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo está organizada esta manifestación y en qué momento estamos? ¿Se está acercando a la gente? ¿A qué hora es? ¿Dónde es? Sí, pues nada, Ale, en principio la manifestación se ha convocado en todas las capitales de provincia de Andalucía, a la misma hora, a las 12, salimos de la explanada que hay de la Glorieta de la Chascultura, en la explanada que es justo enfrente, delante de la estación del AVE. Entonces salimos a las 12 y bueno, se está empezando a ver ya un poco de gente, todavía es temprano, pero bueno, estamos aprovechando para llamar y para movilizar a todo el mundo, porque claro, la sanidad pública es una cosa que hay que defender, que se está desmantelando y es cuestión de todo. Entonces, creemos que este es un momento muy importante para que toda la población se manifieste y, hombre, consigamos que esto dé un vuelco a la situación que tenemos actualmente. ¿Esta convocatoria la hacen a todos los trabajadores de la sanidad pública? En principio, aparte de todos los trabajadores de la sanidad pública, es realmente para la población. Los trabajadores estamos haciendo muchas manifestaciones, protestas, escritos, pero realmente los que gestionan nuestra sanidad en última instancia son los políticos. Y los políticos, como tú sabes, se mueven pues por la mayoría de la población. Ahora mismo, como bien sabemos todos, se ha acabado la temporada, digamos, de elecciones, con lo cual los políticos, pues bueno, le da un poco menos importancia al asunto y sabemos que lo tenemos más complicado. Pero con más motivo hay que conseguir que toda la población se movilice para decirles claramente que no pueden desmantelarlo la sanidad. Entonces nosotros los trabajadores, sin el apoyo de la población, no vamos a poder conseguir nada. Entonces esos aplausos que se dieron a los sanitarios en la época de la pandemia, necesitamos que se transforme en un paso firme de todas las personas de la sociedad de las que dependemos, porque si no, hoy y mañana vamos a necesitar la sanidad pública, que es un bien que no nos damos cuenta lo que vale hasta que nos lo necesitamos, y necesitamos que toda la gente nos apoye y poder sacar esta manifestación adelante. Es muy interesante, José Antonio, lo que tú explicas, porque en muchas ocasiones quienes hacemos uso de la sanidad pública nos cabreamos, nos enfadamos porque la atención no es la más idónea, porque cuando pides que te atiendan tardan en atenderte. Y eso es porque están desmantelando la sanidad pública y le echamos la culpa a los profesionales que están trabajando, cuando quien tienen que gestionar la sanidad pública con todos sus recursos son las autoridades correspondientes, en este caso la autonomía de Andalucía, y sin embargo no se está haciendo. Y se está trasladando grandes cantidades de dinero a la sanidad privada, ¿no? Correcto. Mira, no tengo nada más que varios ejemplos que decirte. Lo primero que nos afecta a los ciudadanos cuando estamos malos es que llamamos a nuestro médico de cabecera, a nuestro centro de salud, a nuestro médico de familia. No tenemos médicos en Córdoba porque se están yendo. Porque los que terminan la formación de la especialidad de medicina de familia se van a otros sitios que tengan otras condiciones. ¿Por qué? Porque se están formando en nuestro centro de salud y ven que la gente, los médicos se jubilan, y si en un centro de salud hay 10 médicos y se jubilan 3, no se cubren. Y el trabajo hay que sacarlo adelante entre los que hay. Y es que es horrible. Se hizo un pacto por la atención primaria hace unos meses con la Junta de Andalucía, efectivamente, para tener un tiempo mínimo para atender a esos pacientes, y no se está cumpliendo. Y no es solo que no se esté cumpliendo, sino que es que si te ponen un número de 35 pacientes para que tenga 8 minutos para verlo, lo que hacen es, los médicos que se han jubilado ponen a otro médico que no está en el centro, que a lo mejor hace guardia un día a la semana o los sábados, lo ponen como si estuviera en el centro de salud y le meten otros 35 enfermos que al final se reparten entre los compañeros. Y es horrible, es horrible. Nos ponen consultas telefónicas, cuando uno llega al centro de salud y ve el centro de salud vacío, dice, si es que el médico no está haciendo nada. Es que estamos haciendo telemedicina como el que te vende un teléfono desde Marruecos o desde Sudamérica, llamando. La delegada dijo que un médico con un ordenador y la historia del paciente te puede atender por teléfono. No dijo que tuviera que estar en Córdoba o en Cantabria o en Brasil, y esto es inadmisible, es inadmisible. La máquina que se donó, se donaron de aceleradores de partículas, que es una máquina que permite un tratamiento del cáncer, que no lesiona, no tiene tantos efectos secundarios. Tenemos 3 máquinas, pero solamente tenemos un técnico que las maneja, con lo cual un día maneja una máquina, al día siguiente la segunda y otro día la tercera. Y estamos hablando de que si tuviéramos tres técnicos, se vería el triple de personas. La lista de espera está en 6, 9 o 12 meses. Mucha gente se muere esperando la lista de espera. Y eso es inadmisible. Y la población tiene que saberlo. Y sigo y no paro. Vale, te explico el caso de lo que quieras. Esto es un desmantelamiento salvaje. Y pero, la población tiene que saberlo. En todo caso, José Antonio, habría que insistir a la población la necesidad que nos comprometamos con los médicos en defender los derechos de la sanidad pública, que no es solamente puede recaer en los profesionales que la ejercen, sino en quienes nos beneficiamos de ella y quienes utilizamos habitualmente, vamos en busca habitualmente de nuestros médicos para que nos puedan subsanar, resolver el problema que podamos tener de salud y sin embargo no lo estamos consiguiendo. Aparte del cabreo en cada una de las visitas que hacemos al médico, en vez de cabrearnos con el médico, por favor, tengamos la conciencia de pueblo de poder apoyar estas iniciativas que hacen los médicos en esta manifestación de esta mañana que empieza a las 12 y repetimos dónde, José Antonio. Sí, en la glorieta que está en la explanada de la estación del AVE, la glorieta de las Tres Culturas, salimos de ahí y iremos por el vial norte hasta la Plaza de Colón, hasta la Diputación. Es un trayecto cortito, no interrumpimos el tráfico, vamos por el vial norte, en fin, al principio no creo que haya problemas y ya está, vamos, que no creo que haya. Pero ya te digo, el tema es, Alex, que necesitamos nosotros, el SAEL, una de las mayores empresas de España, tiene 120.000 trabajadores en toda Andalucía, pero eso no quita que nosotros necesitamos a los 8 millones y medio de andaluces que nos apoyen, porque sin ellos no lo vamos a conseguir. Entonces nosotros estamos dando el do de pecho, estamos haciéndolo todo, gente que está dejando a sus familiares, a sus hijos para poder venir a hacer, pero necesitamos que nosotros estamos luchando por la población. La gente se tiene que dar cuenta que estamos luchando por la población y que eso necesitamos su apoyo, porque luchamos por ellos. Que hoy me toca a mí, pero mañana te va a tocar a ti. Esto es cuestión de tiempo. Todos vamos a necesitar de la sanidad pública. Y es el momento de luchar por ella. Ahí queda esa invitación de José Antonio López, representante de Comisiones Obreras, en esta manifestación que se convoca para hoy a las 12 del mediodía en la Plaza de las Tres Culturas. Muchas gracias, José Antonio. A ti, Ale. Un abrazo. Y que sea un éxito. Gracias. Gracias. Blackbirds singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to rise. Blackbirds singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You're only waiting for this moment to be free. And blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of a dark black night. Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. 'Cause all your life you were only waiting for this moment to rise. You were only waiting for this moment to rise. You were only waiting for this moment to rise.